rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radios, los gráficos, todos los que colaboran. Bien. Pero nos vamos a otro lugar. Así es. Nos vamos a Escobar. A Escobar. Ahora, ya mismo. Y vamos a ver el mundo al revés. Y del otro lado, ¿quién está? Pablo Brandilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, Pablo. Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos. Disfrutando de la primavera. Sí, un día raro, ¿no? Está, acá por lo menos está fresquito, pero bueno, está a medida que va pegando el sol, va siendo un poquito más agradable. Así que bueno, pero todavía quedan flores, es toda una cosa muy rara. Sí, es muy raro, muy raro. En otoño ya se supone que hay un cambio sustantivo, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, pero bueno. En fin. Bueno, vamos un poco... llegando junio, ¿no? Uno dice, bueno, hagamos algún balance, más o menos de cómo venimos en el año, claro. ¿No? Hemos hecho varios segmentos a lo largo del año. Me encontré con que había un denominador bastante común que tenía que ver con el espectáculo. Ajá. Quiero decir, más de una vez hemos hablado de que la política, la cultura, la sociedad argentina transita por caminos sorprendentes, ¿no? Es decir, se termina espectacularizando todo, ¿no? Sí. Con esto quiero decir que se le da un tinte, digamos, de show, se ocultan determinadas cuestiones, ¿no? Y la palabra que por ahí me parece ha marcado estos seis meses, en buena medida ha sido la palabra fiesta, ¿no? La fiesta. Hemos vivido, hemos transitado por momentos raros, ¿no? Arrancamos el año con la muerte de Nisman, ¿se acuerdan? Allá por mediados de enero, sí. ¿No es cierto? Y después, de eso se habló bastante tiempo, después de golpe apareció en agenda la cuestión de los femicidios, ¿no? Pero antigua una agenda de los medios masivos hegemónicos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Lo descubrieron de un día para el otro, pero, claro, no dejaron de darle un vuelco bastante espectacular, por ejemplo, en el caso Lola Chomnalés. Claro. ¿No es cierto? En donde teníamos cronistas prácticamente todo el día siguiendo a cada uno de los testigos por todo Uruguay. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un show impresionante. Y justamente en el caso, en lo que, digamos, la muerte de Nisman, fue justamente otro de los... de las cuestiones que el espectáculo transitó por caminos increíbles, ¿no? Uh-huh. Es el caso de, por ejemplo, el programa de Canaletti, ¿no es cierto? Claro. De Ricardo Canaletti en TN, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos transitado por ahí, por estos lugares. Y después, claro, otra de las cuestiones que se han abordado mucho este año, por lo menos en la agenda de los medios hegemónicos, ha sido la cuestión del fútbol. Va, del fútbol, qué sé yo. Todo lo que... está alrededor del espectáculo fútbol, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo espectáculo fútbol es porque del juego bastante poco, bastante poquito, ¿no? Claro. Y me parece que tuvo todo esto un corolario bastante interesante, ¿no? En la semana, digamos que, bueno, la semana pasada no pudimos, no los acompañé en el aire, y claro, nos perdimos de charlar un ratito de la semana de mayo. Va. De la semana de la fiesta patria popular. Así es. Fiesta popular patria, ¿no? No sé, el Twitter de la televisión pública era esa, ¿no? Fiesta patria popular. Ajá. Con lo cual, ¿por qué el agregado de popular? Bueno, aparentemente lo popular fue porque fue mucha gente a ver los recitales de Plaza de Mayo y a concurrir al acto donde la presidenta dio la quinta cadena nacional de la semana. Claro. ¿No? Me parece que agregarle lo popular a eso, no necesariamente que haya mucha gente en un lugar, lo hace popular. No, claro. ¿No? Digo, porque a veces es como que pasan las cosas, ¿no? De todo esto, entonces, hay varias cuestiones para hablar, pero si les parece, recordamos más o menos estos seis meses en algunas pinceladitas, justamente en relación a esta cuestión de la fiesta. Y la fiesta que me da la impresión, como decía, marca en buena medida estos últimos meses del año. Vamos. El mundo del espectáculo presenta. Me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Mick. Que no va a ir. Vamos, te lo doy como un adelanto, que quizás no vaya. Ni siquiera ingresé al baño para no contaminar. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche. El turro que le robaba la mitad del sueldo. No quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas se derramaron? Entonces, se quiebra acá, fractura de cráneo. Tenía la cabeza hecha mierda. Ya no la veía su libertad. Hola Luisito, Yussi. Ah, Yussi, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Yussi. Che, escuchame, bueno, mañana nos vamos a juntar. Nosotros creemos que tenemos que tener una agencia de federal de inteligencia mucho más ágil, más dinámica. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Nosotros no vamos a hacer más inteligencia criminal. Lo que hacemos es investigación criminal, pero no inteligencia. Perdón, sí. Hacemos inteligencia criminal, no investigación. Sí. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Para dirigentes, economía, deporte, pasión. Para el hincha, es deporte, pasión y economía lo último. Vos podés quebrar al club y ganarte 3 partidos seguidos y yo soy un fenómeno. En esta noche, ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido. Se ha recargado mucho todo el tema de la violencia en el fútbol, de los barra brava y las hinchadas. Y esos tipos parados en las paravalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando. No, son una maravilla. Si no estás tú, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Empecemos a aclarar las cosas y a decir las cosas como son. Adrián Napolitano no es barra brava. Es un boludo, es un tarado, no representa la barra, ni según tercera, ni cuarta, ni quinta línea. Está claro, digo, basta de decir que barra. Es un socio fanático de Boca. Tenía derecho a admisión. Perdón, bueno. Tiró de la pimienta. No sé si en esta ocasión daba para hacer semejante fiesta. Fiesta de democracia. Hago yo esta fiesta y traigo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, muchas gracias. Qué fantástica esta fiesta. Fiesta. Qué fantástica, estamos fiesta. Todos contentos. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Sobre todo una fiesta de la democracia y una fiesta de la participación. También quiero, para finalizar, extender un fraternal saludo, apoyo a la colectiva. Bueno, ahí quedamos final, por supuesto, no podía faltar. Hemos quedado al descubierto por otra parte. Bueno. Bien, no sé, hacía acordar justamente Sergio Massa, que también estuvo la fiesta de la democracia. Uh-huh. Es decir, arrancamos con las PASO, y ya con algunas elecciones que se han definido, por ejemplo el caso de Salta, donde también ha pasado por la fiesta, te lo acordás a Mauricio, dando vueltas por todo el escenario, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero digo, por un lado, algunos se horrorizaban de la farandulización de la política. Es decir, estaban los tres candidatos, algunos de los candidatos que se presentan a las próximas elecciones, lo de Marcelo Tinelli, ¿no? Y lo llamaban farandulización y se horrorizaban. Uh-huh. Pero después de lo que vimos la otra semana en la Plaza de Mayo, la espectacularización no le va en saga. Quiero decir, que la política se espectacularice, la pregunta es, bueno, no hablamos más de política, hablamos del show, hablamos del espectáculo, de las 200 bandas y las 800.000 personas o no que anduvieron en Plaza de Mayo. Claro. ¿No? Con lo cual, da para pensar, ¿no? Cuando uno escucha esto de la fiesta, de que estuvieron todos, por ejemplo, Macri y Cristina, bueno, ahí también uno puede hacer alguna observación, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el Correo, el edificio del Correo, que era ahora del Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Fue remodelado por la empresa Arriba. Claro. La empresa Arriba, la misma que hizo el Metrobús. Uh-huh. La misma que está siguiendo las obras en la isla de Marchi, que ganó uh-huh. los concursos, ¿no? Y la misma que tiene buena parte de la obra pública en Santa Cruz. Uh-huh. Es decir, bueno, qué sé yo, conexiones hay un montón. Pero me parece que quizás el dato fundamental, digo, no hablamos de fútbol, hablamos de espectáculo del fútbol, hablamos de barras, bueno, últimamente con la cuestión de la FIFA está complicado. Sí, ya ahí nos cambiaron el panorama un poco. Viendo la Blatter bailar fue sorprendente. Pero, digo, ¿cómo la muerte ha pasado a ser un espectáculo? El fútbol, un espectáculo, ¿no? La vida es un espectáculo, la muerte también. El fútbol, el juego, pasa también a ser un espectáculo. La política pasa a espectacularizarse. Y todo sigue pasando, ¿no? Todo pasa, diría el anillo de Don Julio. Todo pasa, ¿no? Claro. Sí. Quizás una gran preocupación que a uno le da que cuando ve actos como los de la otra semana, a partir de la semana de mayo, ¿no? No le voy a hablar de los 300 caballos que iban custodiando un cuchillo de una punta a la otra de la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que no. Es bastante surrealista, digamos. Sí. Pero, digo, Buñuel se hubiera hecho un picnic, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que lo preocupante es justamente el fracaso de la ley de servicios audiovisuales. ¿Por? Justamente por la centralidad de la comunicación. Ajá. Es decir, si el objetivo es la pluralidad de voces, la democratización, la incorporación de nuevas voces, me da la impresión de que un gran centro cultural en Puerto Madero, la concentración en Plaza de Mayo con un montón de artistas, y justamente el abuso de la cadena nacional, el uso y el abuso de la cadena nacional, me parece que justamente van en contra de esa política que se ha mencionado, ¿no? Claro. Es decir, ¿dónde aparece justamente lo que se propone? Más bien todo lo contrario. Descentralización, la pluralidad y todo lo demás queda en la declamación también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si el problema es que no se dicen determinadas cosas, supónganse, a través de los medios, bueno, lo cual es bastante polémico, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, el gobierno también tiene sus medios amigos. Claro. Ambos, todos los gobiernos provinciales, comunitarios y nacionales. Sí, ¿no? Sí. Pero digo, más allá de eso, la pregunta es, la preocupación es porque no salen determinadas cosas. Entonces el problema no es que se incorporen otras voces, sino que esas voces tomen lo que yo quiero decir. Uh-huh. Con lo cual ahí es un problema evidente de, ya no de comunicación, sino de entender la comunicación como información. Y peor aún, la información que me parece a mí relevante. Ya se sabe que la información del Estado, por lo pronto, es monopólica. Así que me parece, no quería dejar de trabajar en este sentido, porque me parecía algo que no, que en general no se había estado mencionando, ¿no? Por los próximos días no los voy a acompañar, ustedes lo saben, lamentablemente... Sí. Como lamentablemente son sus vacaciones, usted es uno de los que estuvo todo este tiempo acompañándole, redando, laburando, y no se ha tomado vacaciones aún, o sea que es el momento de... usted ahora sabrá lo que quiere hacer con ese tiempo, pero sí, es absolutamente tuyo, Pablo. Igual nosotros damos cuenta de cuándo es la vuelta y todo lo demás como para que no... Ir avisando, ¿no? Esperemos doblegar, ya del saludo a la colectiva pasaremos seguramente en estos días al saludo al enredando, uh-huh. Y a la vuelta esperaremos, bueno, espero poder seguir trabajando sobre otras cuestiones que por lo menos me parecen interesantes, en esto de la política y la comunicación, ¿no? La política cultural, veremos a ver si se pueden aprovechar las vacaciones para trabajar en ese sentido y a la vuelta lo compartimos. O sea, unas semanas sabáticas. Unas semanitas, sí. Sabática. Porque de año no podemos hablar. Vamos a ver qué podemos hacer. Pablo, un abrazo. Nos vamos con música, ¿no? Exactamente. Yo les propongo, a partir de todo esto que estuvimos pensando, ¿no?, la preocupación de que la fiesta y la máquina sean una misma. Y de eso hablamos cuando hablamos de política cultural, de una forma de industria cultural. Y cuando la cultura se vuelve industria, la pregunta es, ¿y dónde está la cultura? Chau. Chao. Bueno, Pablo Granvilla, por una semana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.